alas al lucero, que por ligero, qué bueno fuiste, tratándose de carreras, tú con cualquiera nunca perdiste. Jamás tuviste derrota de costa a costa ni de mentiras, hasta que llegó esa yegua por quien perdieras hasta la vida. Sus ojos también oscuros clavó en los tuyos, como diciendo que en esas 500 varas tú la dejaras llegar primero. Tengo muy bien presente toda la gente por ti apostaba, y tu dueño en su locura su gran fortuna se la jugaba. Al partir de la carrera junto a la yegua casi volaba, y tú sin correr violento dándole tiempo de que ganara. Caballo al azar lucero, cual caballero con una dama, la fortuna de tu dueño por cuerpo y medio quedó en la nada. Desesperado, echando mano de su pistola, si todo me lo han ganado, este caballo solo me estorba. Y no dando tiempo a nada, con 5 balas rodaste herido a las patas de la hembra que por ella habías perdido. Moriste viendo a la yegua como diciendo: está usted servido.